Estamos escuchando a Phil Collins, esto se llama Toda mi vida, en esta mañana en vivo de la 106, y allí nos vamos, nos convoca la información desde General Alvear. Vamos a charlar con el capitán Néstor Oriozabala, porque hubo importantes novedades en el ámbito policial. Buen día, inspector, ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, un gusto ver cómo. ¿Qué pasó en General Alvear en las últimas horas? ¿Hubo allanamientos? Sí, estamos haciendo un allanamiento en conjunto con la gente de narcotráfico de la dirección de Azul y personal de la Policía Comunal de Tapalqué. Una investigación que se inició hace unos 4 meses más o menos, en la Fiscalía número 14, a cargo del doctor Suchet, que la lleva adelante el doctor Prado de la Fiscalía 14, como te decía, del Departamento Judicial Azul, que trabajamos nosotros con las causas de lo que es la investigación de la comercialización de estupefacientes. Así que bueno, hoy se hicieron 4 allanamientos que se están haciendo simultáneos en la ciudad de Tapalqué, donde está personalmente el doctor Prado, que está ahí con gente de narcotráfico, de Azul, Policía Comunal de Tapalqué y el GAT de Azul. Y acá en Alvear, nosotros, como ya sabemos, tenemos un grupo de la Policía Comunal que se ha capacitado en el tema de combatir el narcotráfico, y en el grupo este a órdenes del jefe de estación mío, el subcomisario de Fieres, llevó adelante el allanamiento y ha sido positivo. Hasta el momento, que todavía no hemos terminado, llevamos secuestradas 7 piezas de cocaína, una piedra de cocaína, que todavía no había sido, o sea, está compacta, todavía no había sido cortada en el formato de pizza, y bueno, un trozo también de marihuana, elementos de corte, 2 armas de fuego, una carabina y un 38, así que bueno, hemos hecho un gran allanamiento hasta ahora, un muy buen resultado. ¿Y hay personas detenidas? Hasta el momento no, pero bueno, sí, posiblemente queda prendido el morador, el dueño. Ajá. Bueno, ahí está. ¿Y quién está a cargo de la parte de la justicia? El doctor Prado, que trabaja en la Fiscalía número 14 a cargo del doctor Suchet, del Departamento Judicial Azul, que es la Fiscalía número 14, la encargada de llevar todas las causas de investigación de la ley 23.127 de la comercialización de estupefacientes. Ahí está. Bueno, esto fue allanamientos en Tapalqué y en Alvear. Exacto, 4 en Tapalqué y 1 acá en Alvear. Se unificó la causa, la gente de Tapalqué aportó datos a narcotráfico y trabajó juntamente con narcotráfico todo lo que era lo que acontecía en Tapalqué, y nosotros hacíamos lo mismo acá en Alvear. Todo el grupo mío trabajaba acá con la gente de narcotráfico, se unificó toda la causa y por eso hoy salió los allanamientos simultáneos. Claro. Inspector, las 7 tizas de cocaína se encontraron en Alvear. Las 7 tizas de cocaína, la piedra de cocaína, la piedra de marihuana, que todavía no sé, pero todavía no lo hemos pesado. Claro. Así que es importante, así que eso daría una cantidad bastante importante. Más las 2 armas de fuego y los elementos de corte, todo lo que te conté, todo acá en Alvear. En Tapalqué creo que ha sido positivo también, pero no tengo la información de cuánto. Inspector, bueno, ¿cómo se llega a esta instancia de este allanamiento? ¿Cómo se llevó a cabo la investigación? Y bueno, arranca con la investigación de gente de Tapalqué, que tenía una información de que se podía vender, después se podía dar una conexión acá, nos dan los datos a nosotros, empezamos a trabajar nosotros, trabajamos con narcotráfico de azul, y bueno, se empiezan a aportar elementos, a hacer un montón de elementos que se le aportan a la justicia, como 9 días de prueba, y bueno, y que han sido positivos, ¿no? Claro. Ha sido suficiente como para que la fiscalía cuente con ese elemento y haya pedido el allanamiento, bueno, y hoy se hace el allanamiento y bueno, con estos elementos que se aportaron, otorga el allanamiento de juzgado de garantía y ha sido positivo, ¿no? Claro. Porque la verdad que hemos secuestrado una gran cantidad de droga que, como siempre digo, esto le arruina la salud a los jóvenes nuestros, así que bueno, nosotros siempre tenemos un gran trabajo, una gran preocupación y una gran ocupación para detectar todas estas cosas y sacarlas de circulación, meter los presos como corresponde. Seguro. Inspector, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por la información. Bueno, gracias a vos, Carlos, un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre, hasta luego. Ahí estábamos con el inspector Néstor Oriozabala. Estaba anotando, ¿no? 7 tizas de cocaína, una piedra de cocaína, marihuana que todavía no está pesada, una carabina, un revólver 38, 4 allanamientos en Tapalqué y uno en Alvear. Todo esto se encontró, lo que te conté, se encontró en Alvear. Esto sucedió hace menos de media hora. Impresionante, ¿eh? Bueno, nos vamos rápido a hacer una pequeña pausa y luego vendrán los títulos. Dale.